Ana, en línea está Juan Carlos Junio. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal, Luisa? Tenemos un inicio de semana bastante enmarañado, para decirlo moderadamente. Sí. La verdad es que no hay tregua ni los fines de semana, porque desde el viernes en que se juntaron Larreta con el presidente de la Nación en adelante hubo una cantidad de medidas. Obviamente, la judicialización de la decisión del presidente de la Nación, un zafarrancho jurídico, en fin, está complejo todo, ¿eh? Sí, vos sabés que yo creo que esto de, ya que se nos dio así de la maraña y del zafarrancho, yo creo que hay una actitud política de fondo que es generar maraña y zafarrancho. O sea, yo creo que la oposición, muy falta de proyecto político, muy falta de proyecto parlamentario, de proyecto económico. Si uno se detiene a pensar, bueno, a ver, Juntos por el Cambio, me gusta o no me gusta, pero ¿cuál es la propuesta económica que propone ante la crisis esta fenomenal que hay en el mundo y en el país? ¿Cuáles son sus iniciativas parlamentarias? Y en realidad no hay nada. Entonces yo francamente creo que están cada vez más decididos a generar un profundo desgaste, el máximo posible, en el gobierno nacional. Y esa es su propuesta, y ese es el eje de su actividad, que explica este nivel de agresividad, del cual no se puede sustraer a Rodríguez Larreta. O sea, que fracase, yo te voy a decir la verdad, yo creo que es un hecho inhumano, pero es como lo veo, que fracase el plan sanitario del gobierno, no importa las consecuencias que tenga, que fracase el plan económico del gobierno en el marco de esta crisis, y sobre esa base, bueno, medrar políticamente. Si uno ve el documento que ellos hicieron hace una semana, que lo firman todos, que lo firma Macri, Burri, Rodríguez Larreta, en fin, todos, la buena de Eugenia Vidal, todos, dicen que el plan de vacunación fracasó, que el plan sanitario fracasó. Sí. Por lo tanto, yo creo que todo esto responde a esa decisión más profunda, más troncal de Juntos por el Cambio. Por supuesto que tiene como ariete a los medios de comunicación, si no nadie, no podrían hacer nada, y que tiene que ver con desgastar al gobierno y generar una situación de mayor odio, y sobre esa base querer ganar las elecciones de octubre y volver a tener una expectativa política, ellos que vienen del fracaso del 2019, ¿no? Yo la verdad creo que eso es lo que explica todos estos movimientos. Ahora, si lo van a lograr o no, yo francamente creo que no. Creo que el sentido común se va a ir imponiendo, pero mientras tanto estamos resistiendo a esta ofensiva mediática brutal, ¿no? Es brutal, realmente es brutal. Bueno, uno de nuestros oyentes, uno lo había visto, pero nos recordaba hoy en la conferencia de prensa ayer de Larreta, preguntó TN, América 24, La Nación Más y Canal 26, ninguno de los otros medios. La verdad es que la protección mediática que tienen es tremenda Sí, y es obviamente, tremenda, sí, sí, tremenda. tremenda, tremenda. Y la verdad es que los medios públicos, los otros medios, es muy difícil competir con esas voces que se imponen tanto, pero hay que explicar hasta el cansancio lo que están tratando de hacer, porque realmente son políticas criminales, Juan Carlos, Sí, porque porque en el atentan medio contra la está vida de la la gente. vida de la gente, que creo que la verdad, ellos la subordinan el tema de la vida de la gente. Incluso tienen un mensaje de subestimando la situación que tenemos sanitaria en la ciudad. Tenemos 3.000 contagios por día, y llegamos a tener en el peor de los momentos 1.500. Por lo tanto, ellos lo que hacen es relativizarlo, mentirle a la gente de que la situación no es tan grave cuando en realidad lo es. Y tenemos una situación hospitalaria crítica, tanto en los sanatorios como en los hospitales. Tenemos las enfermeras, enfermeros y médicos, médicas en una situación crítica. Por lo tanto, hay que explicar que esto es un acto inhumano y se montan en lo de las clases porque es lo que tienen a mano y mañana lo podrían hacer con cualquier otra cosa. Bueno, pero mientras tanto van poniendo palos en la rueda con sus socios. Ah, sí. Lo digo así porque Copal, por ejemplo, que se niega a dar información sobre la cadena de valor, sobre las ganancias que tienen, que cambian los envases de los productos que venden y engañan a la gente. Uno ve una cantidad de actitudes que son tremendas. Los ricos que no pagan el aporte solidario por única vez, y cuando uno ve los nombres de quienes son esos ricos, está Héctor Mañeto, Pagliaro, Aranda, toda gente de Clarín que está de punta, porque claro, este gobierno toca intereses y podría tocar muchos más. Lo hace, yo te diría, restringidamente. Está Mitre de Saguier, está Alejandro Julio Saguier, está un socio de Carlos Rosenkrantz, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Tevez, socio de Mauricio Macri, Cristiano Ratazzi, Nicolás Caputo, bla, bla, bla. Bueno, cuando uno ve todo esto, estamos en el peor de los mundos. Todos esos, el poder real. Ese listado que vos decís, que es el establishment, las corporaciones con nombre y apellido, porque una vez se habla del establishment, las corporaciones, eso es con nombre y apellido, esos son los que en realidad sustentan estas acciones políticas partidarias de Juntos por el Cambio y el PRO. No es que hay una escisión entre la mezquindad de esos poderes económicos, entre la COPAL, que no quiere dar información sobre sus stocks y las cadenas de valor, y estas conductas de Rodríguez Larreta, de Macri, de Bullrich. Creo que hay una amalgama del poder económico con estas acciones del poder político. Nos queda una pregunta, Luisa. Sí. ¿Esto es una demostración de fortaleza de ellos o de debilidad? Habría que pensarlo, ¿no? Pues yo creo que lo que hace Rodríguez Larreta también es un acto desesperado, porque ya se burlan de lo más elemental de la justicia. No hace falta ser un jurista para darse cuenta que un tribunal inferior no puede revocar una decisión que tiene fuerza de ley de un presidente de la nación. Bueno, lo hacen. Veremos la opinión pública cómo va reaccionando. Yo espero que el sentido común vaya imperando, ¿no? Que no va a ser la primera vez, muy por el contrario. Bueno, Juan Carlos, vamos a seguir con mucha atención porque es una semana que ha comenzado, como decíamos, muy, de manera muy especial, muy difícil, a ver cómo se va resolviendo esto. ¿Y qué va a hacer la Corte? Que está en silencio, obviamente, ¿no? Sí, es una incógnita. Y por supuesto yo no tengo ninguna confianza en esta Corte, más bien tengo una plena desconfianza. Pero bueno, como va y viene y el oportunismo es uno de los rasgos de la Corte Suprema de Justicia argentina, o sea, el rasgo de la Corte Suprema no es impartir justicia, sino el oportunismo político. Bueno, es un escenario abierto lo que ellos pueden decir, o más, pueden seguir en silencio también, así que bueno, eso está abierto. Bueno, un abrazo y nos reencontramos la semana próxima. Chao, Luisa, chao. Juan Carlos Junio.